Demonios de la noche vienen a por mí, se esconden donde no puedes verlos. Yo se esconden en nuestros pensamientos, aprovechándose de mis conocimientos. Llegar a casa y pelear conmigo mismo sobre todos estos cataclismos. Me expreso mediante el rap, encerrado casi siempre en esta localidad. Intento salir de este bucle sin salida, de hacer lo mismo y no darle esa despedida. Cuando llego a la habitación, pensamientos oscuros invaden mi corazón. La razón ya no se impone a mi odio, deseando ver mi cuerpo en el tanatorio. Pensando en María, que no está a mi lado, confuso por todo y nunca en buen estado. Lloro hasta que me quedo dormido y por fin mi cuerpo descansa y ha rendido. Mucha gente no conoce mis secretos más oscuros. Pensar en morir porque sin ella no hay futuro. La vida se pone delante para entorpecer mi viaje al otro mundo que quiero conocer. Mis letras son oscuras, claro que lo sé, pero son parte de mi mente y si mi diablo sigue latente, tengo que expulsarlo de un golpe contundente. No me convencerás con crucifijos ni con ofrecerme dinero de un alijo. El dinero es un lastre que cambia a las personas. Algunos matarían por tenerlo, o te condiciona. ¿Dónde está la cura para esos genes de asesinos que deciden si tú vives? De personas con envidia mala te joderán hasta que tengas canas. Yo ya paso de la vida, soy un marinero que surca este océano buscando otro terreno. Tú quédate con tu fe hacia la iglesia, yo mientras tanto mataré esa pandemia. Los demonios de la noche vienen a por mí. Intento cambiar, intento no ser así. Intento olvidar, pero es imposible, soportando lo que catalogarías increíble. Los demonios de la noche vienen a por mí. Intento cambiar, intento no ser así. Intento olvidar, pero es imposible, soportando lo que catalogarías increíble. La calle es un tablero de ajedrez, mueve ficha con cabeza o caras en su red. Los animales que hay aquí no tienen colmillos, pero sí unas hojas cortantes llamadas cuchillos. Lucha por sobrevivir entre llamas provocadas. El fuego de mi corazón se apagará con unas baladas. Deseo que me beses en una playa al atardecer. Eso significa que tendré que luchar para vencer. Cuando caminas y solo ves alambres y espinas, al final tus movimientos ya ni se coordinan. Encontrarás un camello en cada esquina y la muerte en vida si no pasas esa bobina. El rap es la paz de cualquier guerrero y muchos de nosotros somos forasteros en un mundo tan inmenso que no conocemos. Saca tu libreta y empieza a coger los remos. Tormentas sonoras hay en estos textos. Puede que me saques de contexto, pero la verdad solo canto para expresarme. Me da igual lo que digas, no me veréis cansarme. Dicen que el cine incita a la violencia, pero nadie es culpable de una mente en decadencia. El cine no hace a los asesinos, pero sí puede dar ideas, así que queda dicho. Los demonios de la noche vienen a por mí. Intento cambiar, intento no ser así. Intento olvidar, pero es imposible, soportando lo que catalogarías increíble. Los demonios de la noche vienen a por mí. Intento cambiar, intento no ser así. Intento olvidar, pero es imposible, soportando lo que catalogarías increíble.